que llevo en mi maleta, yo también no te voy a dar. Ay, lo que llevo en mi maleta, de Coquimbo, comay, de Coquimbo, comay, Coquimbo de agua, comay, Coquimbo de agua, comay, de media nalga, comay, de nalga entera, comay, de media nalga, comay, de nalga entera, comay, hasta para dar.

pintas la vida de otro color. Es por ti por quien yo canto esta canción. Oh, no, no, no. Cuando sientas que todo es malo y la tristeza te haga llorar, siempre estaré a tu lado, amor, cantándote esta canción. Cuando busca tus ojos, mira que son hermosos y abandonar tu soledad. Dile al que te pregunte que descubriste cuánta alegría puedes brindar a los demás. Es por ti la luna llena que hoy brilló. Para ti el nuevo día trajo una flor. Sonrisa pintas la vida de otro color. Es por ti, por ti yo canto esta canción. Cuando sientas que todo es malo y la tristeza te haga llorar, siempre estaré a tu lado, amor, cantándote esta canción. Mi vida, dueña de mi corazón. Ay, soy linda de mi vida, dueña.

noches de estrellas candentes que yo te di amor. Fue una noche hermosa que yo te conocí. Noches de estrellas candentes que yo te di amor. Primera vez nos besamos, primera vez nos amamos, primera vez que sentimos lo que es el amor. Primera vez nos besamos, primera vez nos amamos, primera vez que sentimos lo que es el amor. Quiero gritar al cielo que ahora soy feliz, que eres la única estrella de todo mi amor. Quiero gritar al cielo que ahora soy feliz, que eres la única estrella de todo mi amor. Primera vez nos besamos, primera vez nos amamos, primera vez que sentimos lo que es el amor. Primera vez nos besamos, primera vez nos amamos, primera vez que sentimos lo que es el amor. Señoras y señores, quiero que todos los 15 millones de ecuatorianos nos agarremos las manos a través de esta canción. No solo en este día, no solamente en este mes, octubre, reconocido como el mes del pueblo afro, sino que todos los días del año, y empecemos a compartir la verdadera convivencia entre las etnias humanas. Para ustedes, Caderona. Caderona, Caderona, Caderona, ven y meniate. Ven y meniate pa' enamorarte. Caderona, ven y meniate. Remeniate, remeniate. Caderona, ven y meniate. Remeniate pa' enamorarte. Caderona, ven y meniate, con amor

Todo lo que canto me sale de adentro y son mis raíces que vinieron de muy lejos. Esta es mi música y es mi cultura. Con ella disparo y a nadie mato. Esta es mi música y es mi cultura, que vive enredada en los cabellos del tiempo. Si me llamas negro, yo no me resiento. Si me llamas afro, me pongo contento. Allá en el valle nació este ritmo. Queremos cantarles con mucho cariño. Traemos la esencia de nuestro folclore, ritmo y sentimiento, cultura y tradición. Esto es la bomba desde Ecuador para el mundo. Qué linda es mi tierra, lo digo de corazón. Su gente, su clima, muy acogedor. Tierra muy fecunda, producto de lo mejor. Esa tierra madre que nos ha dado todo, nos da alimentos, también instrumentos, nos da alimentos, también instrumentos. Cantamos no es revolución, son las voces de mi pueblo que abrirán tu corazón. Hagámosles ver, hagámosles saber que los afros somos buenos. Hagámosles ver, hagámosles saber que los afros tenemos poder. Gracias, gracias por todo. Soy Rubén Congo, su amigo de siempre, quien les dice gracias por su amable sintonía. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana con más de Bomba Ecuador, lo propio. Libre por rebelde y por rebelde grande, esmeraldas, no hay por qué yo te cambie. Libre por rebelde y por rebelde grande, esmeraldas, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lo que pide toda la ciudad, que haya calor, que haya calor, que no exista la dinamidad, que mire bien, escuche bien, y no me vengas a criticar, con los vecinos de allá de tu casa, nunca te pongas a pelear, la juventud, si es que puede, son verdaderos hombres y mujeres, siempre pa'lante, sigue pa'lante, a buscar lo que ellos quieren, si no lo consiguen, nunca se echan a perder, son verdaderos esmeraldeños, orgullosos de nacer, que tierra de blanco y verde, playas soleadas y mujeres bellas, en la ciudad donde el sol sale por doquier, de corazón canto a la negra que me dio a nacer. Yo soy un negro y lo digo con orgullo, negro nacido de marimba, que es y más y arrullo, y no me ofendo si me dicen negro, pues represento con mi canto a todo un pueblo. Porque yo te cambie. Libre por rebelde y por rebelde grande esmeraldas. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Libre por rebelde y por rebelde grande esmeraldas. No hay por qué yo te cambie. Libre por rebelde y por rebelde grande esmeraldas. Yeah, yeah, yeah. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.